La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter @deabajoML, a los correos noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@raizo.net y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Que Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México, en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca. En Oaxaca, por Radio Totopo en el 102.5 FM. En Chiapas, en Radio Botán Zapata en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio en el 92.7 FM desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá. Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Buenos días, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas de este su noticiero, Noticias de Abajo ML. En su emisión del 25 de enero vamos a dar inicio a este su programa. Y para empezar vamos a presentarles el audio de un video de una actividad que se hizo en el plantón aquí en la Ciudad de México, en el plantón frente a la PGR, a la Procuraduría General de la República, donde una compañera, Eva Palma, compañera sentimental de nuestro compañero asesinado Juan Francisco Q. Kendall, y a 2 años de, digamos, de su fallecimiento en el hospital, gracias a un golpe que se le dio en la cabeza con un gas lacrimógeno el 1 de diciembre, cuando arribó Enrique Peña Nieto al poder. Y después de esto, su testigo, o su único testigo ocular de los hechos, Teodulfo Torres Soriano, fue desaparecido meses posteriores a que nuestro compañero cayera en cama. Durante 1 año fue un proceso muy fuerte. Platicaremos un poco sobre esto y presentaremos el video de nuestra compañera Eva Palma. Y ya pasando a nuestra sección de Rompiendo Fronteras, desde Chile se manifiestan en contra del TPP, esto por vía de los compañeros de Guerrilla Audiovisual. En Chile igual nos quedamos, convocan a la cuarta caminata cultural para decir no al proyecto Octopus en Biombio. Esto por parte de Radio Villa Francia. En Panamá, los compañeros nos reportan, los compañeros de Radio Temblor nos reportan sobre el primer encuentro centroamericano de radios comunitarias e indígenas. Así que bueno, pues les vamos a traer este reporte. Ya en Haití, lo que está ocurriendo en Haití es una auténtica rebelión popular antiimperialista, vía de los compañeros de Resumen Latinoamericano. En Argentina, la Asociación Americana de Juristas alerta sobre la causa penal abierta al director. Esto, bueno, del director de Resumen de Latinoamericano, Esto, por supuesto, por parte de los compañeros de Vía Resumen Latinoamericano. Y ya en Palestina nos quedamos para terminar esta sección de Rompiendo Fronteras. Cientos de personas despiden restos de dos adolescentes palestinos. Igual con los compañeros de Resumen Latinoamericano nos presentan esta nota. Así que bueno, pues les damos la bienvenida y vámonos con las nacionales. Buenos días o buenas tardes o buenas noches para quien nos escucha. Y bueno, pues en las noticias nacionales, en esta sección desde el ombligo del monstruo, tenemos que en Oaxaca acribillan al locutor de radio comunitaria de Santiago La Hoyaga. Esto es de los compas de Cortamortaja. Y en Oaxaca también la disputa por el aire. Esto es de los compañeros y compañeras de Desinformémonos. En Chihuahua, la caravana nacional por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. En Ciudad Juárez tenemos también ahí un reporte radiofónico. Esto es de los compas, o de un compa que se llama Ignacio Rodríguez. En Sinaloa, comuneros de la isla Tiburón rechazan megaproyecto y reclaman cambio de autoridades. Esto es de los compas de Desinformémonos. En Hidalgo, granaderos y empresa Dina arremete contra trabajadores. Esto es de los compas de Somos el Medio. En Chiapas, el legado del TATIC, Samuel Ruiz, boletín de prensa de los compas del Centro de Derechos Humanos, Fray Bart. Y ya en la columna caminera tenemos que es de Argentina, la segunda década del neodesarrollo, Macri presidente visto desde los movimientos argentinos. Esto es de los compas de Desinformémonos. Y bueno, pues ya para iniciar vamos a un corte musical y regresamos para darle de lleno a las noticias de abajo. Para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad? Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad de saber que algo va a cambiar? Que no todos los días van a ser igual. No resisto esta rutina de esta mierda de vida. Necesito saber. Sentido. Este sistema no me deja avanzar, recorriendo día a día esta ciudad, intentando escapar del camino marcado. Voy peleando. Saber que algo voy a cambiar. Voy viviendo sin sentido. Este sistema no me deja avanzar. Recorriendo día a día esta ciudad, intentando escapar del camino marcado. Voy peleando. We'll be right back. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Ya regresando aquí a Noticias de Abajo, vamos a dar paso a nuestra columna mañanera, que como ya se los habíamos mencionado en el resumen del corte pasado, pues vamos a presentarles el audio del acto que se realizó en recuerdo del compañero activista y artista Francisco Cuy Kendall, quien debido a un impacto que tuvo en la cabeza por una bomba de gas lacrimógeno aquel primero de diciembre de 2012 en las manifestaciones en repudio al arribo a la presidencia de Enrique Peña Nieto, y lo cual pues lo mantuvo pues un poquito más de un año en un hospital y en su casa sin poder moverse, en estado vegetativo prácticamente. Y bueno, pues que en la madrugada del 26 de enero, pues él fallece, ¿no? Entonces vamos a recordar al compañero, que pues fue una época pues bastante tortuosa para la compañera sentimental de él, la compañera Eva Palma, y pues es lo que vamos a escuchar. Y sí, bueno, pues como la compañera comentaba, él fue profesor de en el área de teatro, participó en muchos proyectos organizativos, apoyó a los compañeros de CLETA, de manera independiente montó algunas cosas, y también, por supuesto, era miembro de la otra campaña aquí en la Ciudad de México, bueno, no, en la República Mexicana, donde se conformó en el 2006 la otra campaña. Y bueno, pues como comentaba la compañera, pues nuestro compañero cae en cama durante un año. Un año donde, bueno, la otra campaña asume la responsabilidad del compañero apoyando económicamente y en guardias y moralmente a la compañera Eva Palma, y después de un año fallece en un hospital, y pues se hace toda una conmemoración afuera del funeral, pero el Estado mexicano obviamente no responde a crear justicia, esta justicia que, bueno, muchos sabemos que no emana de la justicia, digo, de las autoridades, sino del mismo pueblo, pero al final pues ellos meten una demanda. No ha habido avances en esta demanda, pero bueno, vamos a dejarlos con este audio para que podamos escuchar de viva voz a Eva Palma platicándonos de quién fue Juan Francisco Cuy Kendall y pues actualmente cómo está su caso. Estamos aquí ofrendando esta principal producto cultural para nuestro Cuy Kendall, que se dedicó al activismo político-cultural toda su vida, llevó el teatro a las colonias más humildes, trabajó con obreros, con amas de casa, estuvo en la lucha obrera patronal de la Pascual Boing, perteneció al PMT en sus inicios, estuvimos en San Salvador Atenco en el 2006 y posteriormente luchando por la liberación de todos los presos políticos, hasta que salió el último, y pues lamentablemente el primero de diciembre pues le tocó a él. Él sabía que antes de salir de su casa, porque él vivía conmigo, yo le dije, él llevaba un parche en su ojo izquierdo porque había tenido como... La doctora le recomendó que se pusiera un parche y que se inyectara pedoyecta, vitamina B, y yo le dije, no vayas porque mira, traes un parche en el ojo, te pueden corretear, puede pasar algo. Y sus últimas palabras que me dijo fue, yo soy un guerrero. Fue lo último que me dijo. Y así lo recuerdo como ese guerrero al maestro Cuitero. Hoy vive la lucha siempre. Muchas gracias. Solo lucha por el poder. vamos a ver cómo pasar indiferente ante las luchas sociales y el dolor que hay en nuestro país. Sí, hoy estamos recordando el fallecimiento de Julio. Y estamos recordando que por ese mismo motivo nos desapareció Martío, de Julio. Pero hay muchos muertos y hay muchos desaparecidos. Crecí apenas en el 22 aniversario del levantamiento armado el comandante insurgente Moya. Tenemos un compromiso con aquellos que han muerto luchando porque tengamos una patria más justa y más digna. Y ese compromiso es seguir luchando para que su muerte no sea en vano. Pues también el compañero Teodulfo Torres, que lo acompañó y que grabó el momento en que cae el Mazuco y Kendall, iba a estar como testigo el 25 de marzo del 2013, iba a declarar. Y para el 23 de marzo, o sea, dos días antes de su declaración, lo desaparecen. El compañero Kurt Kendall había ido a manifestarse en contra de la usurpación a la presidencia de Peña Nieto. Y bueno, él iba de manera pacífica, con todo el derecho que tiene un ciudadano, por lo menos en teoría, de manifestar sus diferencias y sus inconformidades ante un mal gobierno. Iba acompañado del compañero Rodolfo Torres, el primero de diciembre del 2012, en las inmediaciones de San Lázaro. La Policía Federal le dispara un cilindro, el cilindro tenía pólvora porque, pues bueno, le disparan el cráneo. El compañero, al ser llevado a la Cruz Roja, tenía pólvora en su cerebro, le destruye el cráneo. El compañero Kurt Kendall, pues realmente fue un activista de mucho tiempo, desde los años 70. Él ahorita estaría cumpliendo ya para el 10 de julio 71 años, pero no crean que era un viejito, era un hombre muy fuerte, era un hombre así como el Venado Azul, que bueno, que son pues como esas almas, como esas esencias que son guerreras ya de por sí. Y bueno, pues resistió un año, mes y medio en el hospital, pero bueno, en estado vegetativo. Ya no pudo más. Estamos responsabilizando directamente al gobierno de Peña Nieto, a Osorio Chong, que es el encargado de seguridad, supuestamente a Mondragón y Tal, también que estaba en ese momento en el cargo de la seguridad de la policía, pues. Y bueno, sabemos que ellos son los directamente responsables por haber ordenado ese operativo. ¿Quieres mirar o quieres hacer? ¿Quieres actuar o quieres mirar? ¿Quieres mirar o quieres hacer? ¿Quieres actuar o quieres mirar? Pasemos otra fase de la resistencia para... En este cuadro de boxeos interminables, en esta tienda de seres humanos desechables, en el resumen de arquetipos conjugados, de tiempos duros explotando en todos lados, a veces siento que se calle esa corazón que me mantiene segura de moverme a todos lados. Y entonces pienso que he corrido con algo de suerte en estas páginas dibujadas por la muerte. Yo pienso que has corrido con algo de suerte en estas páginas dibujadas por la muerte. En este cuadro de boxeos interminables y en esta tienda de seres humanos desechables, en el resumen de arquetipos conjugados de tiempos duros explotando en todos lados, a veces siento que se calle esa coraza que me mantiene segura de moverme a todos lados, y entonces pienso que he corrido con algo de suerte en estas páginas dibujadas por la muerte. Yo pienso que han corrido con algo de suerte en estas páginas dibujadas por la muerte. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Después de este corte musical, iniciamos con la sección de Rompiendo Fronteras. Les queremos presentar de inicio una nota que nos mandan los compañeros de Guerrilla Audiovisual, que por supuesto los invitamos a visitar su página, que es en wordpress.com. La nota se llama Videos de Chile y Perú se manifiestan en contra del TTP. El pasado viernes 22 de enero se llevó a cabo manifestaciones simultáneas en contra del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TPP, en Chile y Perú. Ambos países, junto con México y 9 países más de la cuenca del Pacífico, entre los que se encuentran los gigantes económicos de Estados Unidos, Japón y Japón, firmaron este 4 de febrero firmarán este 4 de febrero un nuevo tratado de libre comercio que, según muchos expertos, será bastante perjudicial para los países latinoamericanos firmantes. Centenares de manifestantes tomaron las calles de diversas ciudades de Chile para denunciar la imposición del TPP por parte de su gobierno. Denunciaron que el tratado beneficia a las transnacionales sobre los ciudadanos, ya que flexibiliza las exigencias para sus inversiones que tiene que ver con reglas medioambientales, laborales y de derechos humanos en términos de salud y alimentación. Bueno, pues esto lo hemos tenido muy claro, todos sus proyectos no tienen empezando por ejemplo con un análisis de impacto ambiental, pues que no cumple con las características que deberían de tener. Es un video, en un video de prensa Opal, que muestra cómo se llevó a cabo esta jornada de lucha en Santiago. Un manifestante denuncia las incongruencias del gobierno de Bachelet al insistir con la firma y ratificación de este tratado. Y bueno, en México no estamos lejos de esto, también se está insistiendo. Y bueno, el TPP se ha negociado a espaldas de los chilenos durante 5 años. Ahora quieren que en un congreso, que es un congreso binominal, con muy poca representatividad, sea una suerte de buzón quien decida ratificar este tratado. Y esto dentro de un gobierno que se autodenomina de centro-izquierda o progresista, según, que continúa con toda la política de los tratados de libre comercio que han terminado por liquidar todas las industrias nacionales. Y bueno, además, si en verdad fuera un tratado de libre comercio, creo que hubiera un poco más de oportunidades para el comercio, pero en realidad no hay tratado de libre comercio en ningún país de América Latina. Lo que vemos es un voraz monopolio de las grandes empresas, y que esto, por supuesto, sustentado por el propio capitalismo. Así que también este discurso del tratado de libre comercio en los países es una total mentira. Lo que se encuentran son grandes monopolios que se están brincando de país en país, inclusive de Europa, vienen, invierten, Estados Unidos, vienen, invierten, Canadá, España, en todos los niveles, y los vemos en Chile, los vemos en México, claro, con otros nombres, con otros inversionistas, pero al final son los mismos. Así que vamos a escuchar este video de las protestas en Chile por este intento de Bachelet de firmar este tratado de ahora comercial que se tiene. Y bueno, vamos a escuchar este video. Estamos aquí esencialmente porque a nivel mundial en muchos países se están levantando protestas, igual que hoy acá en Santiago, para decir no al TPP, que en español es el Tratado Transpacífico, y que en el fondo es un tratado de libre comercio que Estados Unidos está tratando de imponer para hegemonizar su ordenación mundial en torno al comercio, para enfrentar a otros gigantes como por ejemplo China. Este es un tratado brutal que se está negociando de espaldas a todos los pueblos. Ya la imposición del tratado va a significar la pérdida de la soberanía territorial, la soberanía para los pueblos originarios, la soberanía alimentaria, las libertades y los derechos humanos, los derechos de los trabajadores, etc. Por eso decimos no al TPP. Es la versión de lo que fue el ALCA para América Latina, que los presidentes latinoamericanos le dijeron no el 2005, y es un tratado que termina con la poca soberanía económica que le tiene a Chile, porque beneficia a las grandes transnacionales por sobre las economías nacionales, ¿no? Genera condiciones para la inversión extranjera absolutamente desregulada en beneficio de las privatizaciones y de ese tipo de lógica. En otros ámbitos, como por ejemplo en los medicamentos, va a impedir la producción de medicamentos genéricos y va a ser más caro porque le da protección a las grandes transnacionales, particularmente a la farmacéutica internacional. Y lo que es peor es que además se ha negociado a espaldas de los chilenos durante 5 años, y además tiene cláusulas que están bajo absoluto secreto y que han beneficiado a los grandes lobbies de las grandes corporaciones internacionales, pero también a los grupos económicos que están transnacionalizados en Chile. No hubo acceso en ningún momento por parte de las organizaciones populares, sociales y la sociedad civil durante las negociaciones, y ahora quieren que el Congreso, que es un Congreso binominal con muy poca representatividad, por decir ninguna, sea una suerte de buzón. Y eso, lo que es peor, un gobierno que se llama o que se autodenomina de centro izquierda o progresista, que continúa con todas las políticas de los tratados de libre comercio, como fue hace 10 años el Tratado de Libre Comercio Chile-Estados Unidos, que ha terminado por liquidar prácticamente todas las industrias nacionales, desde las pequeñas y las medianas, en servicio de las grandes transnacionales y las corporaciones. La presidenta se sentó también en los pueblos indígenas. No, a pesar que esta ley influye y afecta a los territorios indígenas, porque va a abrir la puerta más aún de lo que hoy día ya tenemos a las transnacionales, no va a haber consulta indígena sobre este proyecto, que es un proyecto que tiene 30 capítulos, pero de eso, en realidad, de comercio hay poquito, hay como 5. Todo lo demás es sobre nuestros derechos, es sobre nuestra vida cotidiana. Bueno, las leyes inmorales, las leyes antipopulares, no pueden ser obedecidas. Tenemos que seguir el ejemplo gandiano y el ejemplo de otros pueblos que hacen resistencia civil a las leyes inmorales, a las leyes antipueblo, a las leyes que van a afectar la salud de nuestros hijos, de nuestras hijas y de todos los chilenos y chilenas. El TPP es un tratado más que consolida la visión entreguista del Estado chileno en relación a los intereses multinacionales, que eso sí concentra esta vez muchos de los componentes que no habían quedado totalmente afinados, digamos, en los tratados bilaterales establecidos por el Estado chileno anteriormente. Y el rol del Estado ha sido, en este caso, en lugar de preservar el bien público, ya preservar esos intereses multinacionales y de las corporaciones de los grandes grupos económicos chilenos. ¡Mi plan es perfecto! Y bueno, esta es la manifestación que se llevó a cabo en Chile. Por otro lado, en Lima, Perú, cientos de personas pertenecientes a diversos movimientos civiles salieron a las calles por segunda vez este año a manifestarse en contra de este tratado. Las demandas de los ciudadanos peruanos son muy similares a los de los chilenos. Todos coinciden que este tratado vulnera los derechos de la soberanía alimentaria, ya que permitirá que empresas puedan plantar semillas y así prohibir el libre intercambio de estas entre comunidades. Ello hará más fácil el ingreso de los transgénicos al país, matando la diversidad de cultivos, especialmente del maíz. Y uno de los representantes principales de esta multinacional asesina de nuestra semilla criolla y nativa, pues es de Monsanto. También presentan algunas fotografías y tienen un video sobre los manifestantes en Lima, Perú, denunciaron la poca y nula cobertura de los medios corporativos a este asunto de interés nacional, y al pasar por las oficinas de diversos canales televisivos no dudaron en corear las consignas "prensa basura, informa del TPP". En esta ocasión, como aparece en este video que dejan los compañeros en su página, la policía, fiel a su estilo, hizo uso de gases lacrimógenos para reprimir las manifestaciones pacíficas y detuvo a algunos de los ciudadanos que ejercían su derecho a la protesta y a la libre expresión. Y bueno, pues esto dice, tanto en Chile como en Perú se tiene previstas otras jornadas de lucha para este 4 de febrero, así que estaremos muy pendientes de lo que pueda pasar el 4 de febrero, día en que se firmará el acuerdo de la Nueva Zelanda. El propósito de las manifestaciones es informar a la población para impedir que los congresos de ambos países ratifiquen este tratado. Así que bueno, vamos a estar pendientes de esta firma de acuerdos en Nueva Zelanda. Y cómo quedará esta ratificación, qué países harán esta ratificación. Así que si quieren ver los videos con más detenimiento, fotografías, lo pueden encontrar en esta nota: videos, Chile y Perú se manifestaron en contra del TPP. Y continuando con información sobre Chile, tenemos en la página de Radio Villa Francia que se convocó a una caminata el día de ayer, domingo 24 de enero. Y esta la convocó la coordinadora Penco Lirquén, que agrupa sectores movilizados de diversas localidades del Bío-Bío. Un poco para entender por qué están en contra de este proyecto al que llaman Octopus. Y dice así: la central, El Campesino, es un proyecto energético de la transnacional Octopus GNL, con una inversión de 620 millones de dólares, que pretende instalar un terminal marítimo regasificador de gas natural licuado en la Bahía de Concepción, específicamente en la comuna de Penco Lirquén. La construcción comprende desde el terminal marítimo hasta el gaseoducto del Pacífico, alterando en gran medida las araucarias que existen en la playa de La Cata, lugar donde se han encontrado fósiles marinos de moluscos extintos que contribuyen a un patrimonio histórico nacional. Una vez regasificado, la producción será enviada a la comuna rural de Bulnes, donde se pretende instalar una termoeléctrica que usará la escasa agua del sector para el uso particular de la empresa. Este vital elemento del que se abastece la comunidad tanto para su uso doméstico y riego afectará directamente la agricultura de la zona y las comunidades mapuche que siembran para su propio consumo y comercio, dejando sin empleo a gran parte de la población. Otro de los sectores afectados será el humedal Racuán Andalien de Talcahuano, hogar de diversas aves nativas y migratorias. Este recurso, que se traerá en estado líquido desde Estados Unidos a través de barcos, usará agua de mar para ser convertido en gas, proceso el cual matará a millones de organismos vivos que viven en las localidades Penco Lirquén, Tomé, Cocholque y Dichato, por la absorción y la alteración en la temperatura del mar, que afectará el ciclo natural reproductivo de peces como la sardina, que finalmente migrarán. Las localidades mencionadas sustentan su desarrollo económico a través de la pesca artesanal y el turismo, lo que afectará principalmente la fuente laboral y con ello la cultura. Otro de los factores que preocupan a la población y que no han sido considerados es la emisión de material particulado por la quema de gas constante, lo que al ser inhalado terminará por acumularse en los pulmones, sin contar la amenaza constante de explosión. Biogenera. Durante el 2014 se adjudicó la licitación para la construcción del terminal GNL Penco-Lirken, el que deberá comenzar a suministrar energía a partir del 1 de enero de 2019. La etapa de construcción estimada es de aproximadamente 36 meses y se encuentra en proceso de evaluación ambiental desde septiembre de 2015. El Comité Bulnes y Termoeléctricas expuso a la comunidad de Los Marcos el pasado 14 de enero sobre el estado en que se encuentra el actual proyecto y donde se desmintieron el supuesto apoyo del sector a la construcción y que el retraso en los permisos de evaluación ambiental se debían a lo mal hecho y presentado que está el proyecto. Y bueno, pues estaremos al pendiente de lo que pueda pasar con los compañeros y compañeras que por ahí están resistiendo ante el despojo, ante la devastación de sus lugares de origen y toda la contaminación que pueda generar este termogasoducto y pues estaremos al pendiente de lo que pueda suceder. 44 participantes entre directores de radios comunitarias indígenas de Centroamérica, comunicadores populares y representantes de organizaciones indígenas de la región participaron del primer encuentro centroamericano de radios comunitarias indígenas en Isla Narganá, en la comarca indígena Gunayala, en Panamá, los días 16 y 17 de enero. Este encuentro tuvo como lema Voces indígenas que tejen la región, cuyo objetivo es el tejido de una red centroamericana de radios comunitarias indígenas que le permita fortalecer la lucha por visibilizar su labor diaria y de esta manera sumarse a los esfuerzos de la región por la democratización de las comunicaciones, con particular enfoque en las necesidades de los pueblos indígenas. Este primer encuentro surge con el apoyo de diferentes organizaciones que trabajan en la región como son Cultural Survival, Fundación Comunicándonos en El Salvador, Amar Centroamérica, Voces Indígenas en Panamá y la Asociación Sobrevivencia Cultural de Guatemala. Voces de hombres y mujeres de la región expresaron su elogio a este primer encuentro. Gleta Martínez, gracias por estar con nosotros. ¿A qué medio pertenece? ¿Cuál ha sido el objetivo de este primer encuentro? Pertenezco y estoy colaborando con Voces Radio Digital del Salvador y por supuesto sumándome al esfuerzo de ayudar a que este encuentro pueda ser conocido y sobre todo pueda tener los resultados que queremos. Estoy participando directamente con todo el área de comunicaciones y proveyendo de información más detallada sobre este evento. Particularmente creo que en este momento tan histórico, donde se abre la posibilidad más certera de que Panamá pueda tener radios comunitarias que puedan escuchar realmente las problemáticas y las soluciones a partir de los mismos pueblos indígenas. Esto creo yo para las mujeres panameñas que son indígenas es una esperanza que ellas puedan ser involucradas en muchos de los temas, que puedan tener su voz y que sobre todo puedan saber de que van a encontrar información relacionada con sus mismas necesidades. Así es que animarlas a que se mantengan en contacto y buscando muy pronto esas radios comunitarias que van a empezar a transmitir como los Gunayalas desde la comarca y algo otras que se van a estar sumando. Bueno, y siguiendo este recorrido en esta conferencia de lo que ha sido el desarrollo del primer encuentro centroamericano de radio comunitaria indígena, Voces Indígenas que tejen la región. Lindo lema, lindo mensaje, que eso es lo que hace que nuestro pueblo se vuelva más fuerte a través de la libertad y circulación del conocimiento tradicional y ancestral. Y eso es lo que nosotros queremos como pueblo, de que los gobiernos reconozcan que la comunicación es un derecho humano y una necesidad. Estamos con Juan Archibolo, otros de los promotores, organizadores de este primer encuentro. Bueno, en este encuentro, el primer encuentro centroamericano de radios comunitarias, se han reunido más de 40 directores de radio, fundamentalmente Guatemala, Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá, incluyendo a Belice, que llegaron dos delegados. Para nosotros ha sido de mucho impacto, ya que esta red nos permite unir esfuerzos, nos permite unir esperanzas y nos permite organizar la lucha para que podamos conseguir las frecuencias para la comunicación de nuestras voces. Y aquí en Panamá estamos nosotros organizados como voces indígenas. Y ese ha sido importante y me parece que ha sido uno de los logros. Juan, ¿y cuál es el mensaje ahora que le van a dar a los gobiernos que todavía ponen algunos parámetros para que los pueblos tengan el acceso a las frecuencias? Sí. Para nosotros el tener una frecuencia es un derecho. Para nosotros la comunicación es un derecho. Esto no estamos nosotros peleando para que el gobierno nos regale la frecuencia, sino que este es un derecho inalienable y reconocido por los organismos internacionales, que los pueblos indígenas tienen derecho a la comunicación y de tener herramientas para transmitir su voz, sus esperanzas y sus luchas. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, como la UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones, en uno de sus acuerdos consensuados en Túnez, recomienda y dice expresamente que los pueblos indígenas tienen derecho a tener herramientas de comunicación. Eso implica televisión, telefonía, radios comunitarias y TV comunitarias. Y nosotros hemos encontrado un técnico que trabajó experto en construir radios, y él sabe diseñar telefonía pública, lugares donde es inaccesible los teléfonos, él puede crear a través de sistemas, porque nos está explicando de que el teléfono celular funciona a través de celular a celular. Y así se puede hacer. Si hay en Cusapín señal de telefonía, en otras comunidades puede tener a través de transmisión mutua. Así que algo más autónomo. Entonces tendremos que negociar con la empresa, por lo menos para la frecuencia, pero tenemos que luchar que hasta esta frecuencia esté en manos de la comunidad. Lo importante es que están haciendo las bases, y eso es interesante cuando los pueblos, a través de la juventud, a través también de las autoridades tradicionales y por supuesto la participación de las mujeres como parte de la igualdad de género, se están apropiando de esas herramientas populares. Bueno, y siguiendo con el desarrollo de esta conferencia de prensa sobre el primer encuentro centroamericano de redes comunitarias indígenas, estamos con Juan Carlos Duarte Sequeira, coordinador de AMARCA Nicaragua y director de Radio Camoapa. Juan Carlos, esta iniciativa ha hecho que nuestro pueblo se apropie más de su herramienta como un derecho humano. ¿Cuál ha sido la perspectiva en cuanto a este primer encuentro de pueblos que quieren hacer radio comunitaria y ese mensaje que le puede dar a todo el pueblo latinoamericano? Creo que las comunidades deben hacer suya la comunicación, y la radio es una herramienta accesible para lograrlo, para contar esas historias de las comunidades, para fortalecer la identidad, para rescatarla en los casos que corresponda, pero también para estimular el crecimiento económico, social, pero sobre todo humano de las personas en cada una de las comunidades. La magia de la radio tiene la capacidad de unir propósitos y de hacer crecer a todo un pueblo. El pueblo latinoamericano tiene que hacer suya la comunicación a través de las propuestas comunitarias de radio, especialmente aquellas que tengan la especialidad de ser indígenas. ¿Qué mensaje le puede dar? Y un gran saludo al pueblo de Panamá que te ha dado la bienvenida después de estar acá compartiendo esta iniciativa. Estoy contentísimo, me llevo mucha riqueza. Ha sido una experiencia espectacular haber estado en la comarca Cunayala. Voy impresionado del nivel de organización que tiene la comunidad indígena y de cómo ellos asumen su autonomía. Creo que esta experiencia servirá para motivar el mismo tema, pero en el territorio nicaragüense, donde también hay más de 25 comunidades indígenas, aunque falta mucho trabajo por hacer para que puedan alcanzar ese nivel de organización. Mis saludos para el pueblo panameño y de manera particular para la gente que prefiere la radio próxima, la radio que está cerca, la radio del vecindario, la radio que cuenta las historias que yo conozco. Esa es la radio comunitaria, y la radio comunitaria indígena sabe contar historias también. Bueno, y siguiendo en la cobertura de esta conferencia sobre el primer encuentro centroamericano de radio comunitaria indígena, ahora nos trasladamos a nuestra hermana República de Costa Rica, que también fue partícipe de este encuentro en Narganá, comarca indígena Cuna Yala. Y estamos con Carlos Morales, para servirle, de Radio Cultural Boruca, al Pacífico Sur de Costa Rica. Mira, para mí es un privilegio haber participado en este primer encuentro, ¿verdad? Las perspectivas para mí son muy halagadoras, ¿verdad? Hay mucha disposición de los compañeros a nivel de los países participantes, de los hermanos indígenas de Centroamérica, en donde pues hemos compartido experiencias buenas, experiencias complicadas, ¿verdad? Pero todo, más que todo, pues armar ese rompecabezas y poder crear una figura, una plataforma, una unión de compañeros comunicadores, utilizando los que ya tenemos los medios de comunicación, y los que no, puedes apoyarlos de alguna manera para que su gobierno, su estado, pues les dé ese derecho que está contemplado para la población indígena. Mediante el trabajo en red pretenden crear sinergia entre las emisoras participantes para que puedan compartir recursos, tecnología, buenas prácticas y estrategias de incidencia que permitan el fortalecimiento del apoyo político y así continuar con fuerza la lucha de los pueblos indígenas en defensa de su identidad, cultura, tierra, derechos humanos y derechos indígenas. La participación de las mujeres es de vital importancia en este primer encuentro, quienes, al igual que los derechos indígenas, piden mayor voz en los medios públicos para que atiendan a sus intereses y necesidades actuales, y es este el principal baluarte de las organizaciones convocantes. Y usted puede seguir toda información de la Red Centroamericana de Radios Comunitarias Indígenas en este medio informativo. Este fue un reporte especial del primer encuentro centroamericano de radios comunitarias indígenas a través de Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Bueno, el audio que escuchamos en este momento, como ya nos dimos cuenta, fue de este primer encuentro centroamericano de radios comunitarias indígenas, y que bueno, por supuesto, aplaudimos este esfuerzo que están haciendo diferentes compañeros para poder platicar sobre el quehacer de los medios libres y por supuesto las radios comunitarias que se encuentran a lo largo de América Latina, y que bueno, pues con presencia con algunos países importantes con gran trayectoria en medios libres, y que bueno, México pues también ha tenido esta participación de alguna manera con ellos. Precisamente este noticiero es un ejemplo de esta pequeña red que podemos crear entre diferentes medios libres en otros espacios, así que pues seguiremos atentos a todos estos esfuerzos que esta red de radios, este primer encuentro de radios comunitarias indígenas, pues tuvo como los puntos que ya escuchamos, y estaremos al pendiente de todo lo que se suscite a través de los trabajos que ellos estén llevando a lo largo de este año. Y bueno, pues los felicitamos mucho, compañeros. Nos vamos con más noticias. Tenemos por acá una nota de los compañeros de causaenlared.net que se titula: Lo que está ocurriendo en Haití es una auténtica rebelión popular antiimperialista. Y bueno, pues en Puerto Príncipe y otras ciudades de Haití son hoy el escenario de la más grande rebelión popular de las últimas décadas de la sufrida nación haitiana. Decenas de miles de manifestantes se han lanzado a la calle para demostrar su repulso contra el actual gobierno presidido por Michel Martelly, que había decidido contra el pensamiento. Puerto Príncipe y otras ciudades han sido el escenario de esta rebelión popular, y bueno, pues se había decidido que este presidente, que es Michel Martelly, contra el pensamiento de la gran mayoría, mantener la fecha del domingo 24 para realizar una mascarada electoral, tal cual la califican los partidos opositores. Sin embargo, un griterío ensordecedor comenzó a subir desde los rincones más pobres de la ciudad e incluso invadió con inusitada violencia las calles residenciales de Petionville. Este es un pueblo con toda la magnitud de su capacidad de resistencia, haciendo honor a sus orígenes independentistas y antiesclavistas de 1804, que se ha puesto de pie para generar una ofensiva antiimperialista y escribir en las páginas de su propia historia un descomunal basta. Basta de utilizar el territorio haitiano como un laboratorio invasivo por parte de Estados Unidos y sus aliados. Basta de tropas invasoras de la Minutage, que muy por el contrario de lo que enuncian sus promotores cuando hablan de ayudar al pueblo haitiano y ejercer una misión humanitaria, entrecomillado, todo lo que ha dejado su accionar es represión, ocupación, violación de niños y niñas por parte de soldados entrenados para matar, transmisión del cólera, cuya epidemia ya causó decenas de miles de muertos. Basta de complicidad latinoamericana con las tropas invasoras de las Naciones Unidas. Basta de la burla e hipocresía internacional derivada de las vergonzosas misiones de ayuda, encabezadas por el genocida norteamericano Bill Clinton, que solo persiguen afianzar aún más los lazos de dependencia y dominación del pueblo haitiano. Es por ello que durante las últimas semanas Haití se fue convirtiendo en un escenario claramente prerrevolucionario, produciéndose estos últimos días una masiva rebelión popular frente a la tozudez criminal de Martelly y sus secuaces, de querer que el acto electoral se realizara de todas maneras, y la tibia y epistolar respuesta de la partidocracia opositora, salvo honrosas excepciones, miles de jóvenes decidieron tomar el futuro en sus manos y en grandes oleadas comenzaron a recorrer las calles, primero pacíficamente, levantando consignas contra el Consejo Electoral y pidiendo la renuncia del presidente, frente a la brutal represión policial y de las tropas del MINUSTAH, quienes se movilizaron comenzaron a ejercer en respuesta la lógica y necesaria violencia popular, esa que cuando surge en las circunstancias límites, y esta vaya si lo es, siempre provoca reacciones de repudio en los sectores oligárquicos y pequeño burgueses, incluso en algunos sectores de cierta izquierda boba, que no pueden comprender que la paciencia de los pueblos tiene límites muy claros. En el Haití de hoy, todo lo que haga el pueblo en su autodefensa frente a políticos venales y uniformados invasores está más que justificado. Los ejemplos de estas últimas horas son contundentes. Estudiantes, trabajadores y luchadores de todas las generaciones atravesaron la carrera del bulevar La Saline. Luego interrumpieron en el barrio de Bel Air y en la ruta de Delmas. Al grito de Martinelli, se tiene que ir, nosotros somos el gobierno. En la plaza Saint-Pierre, la policía y no pocos cascos azules de la MINUSTAH atacaron a la multitud con gases, balas de goma y chorros de líquido irritante para la vista y la piel. Pero los jóvenes no cedieron y comenzaron a levantar barricadas y a encender neumáticos en los cortes de la calle. Las bombas Molotov, las piedras y otros objetos similares eran la respuesta a la violencia de los uniformados que convirtieron en pocos minutos el clima irrespirable por los gases en un verdadero pandemonium. Coches incendiados, locales del partido oficialista destruidos y el boca a boca advirtiendo que nadie abandone las calles, somos el poder popular. Cuando un grueso de los manifestantes invadieron con sus cantos y protestas el bastión martelista de Petionville, los comerciantes cerraron sus puertas y algunos energúmenes ligados al partido de Martelly golpearon a un joven, que fue defendido rápidamente por otros, mientras la ira popular se desató en toda su magnitud contra vehículos y algunos establecimientos oficiales. Fue en ese preciso momento que una noticia recorrió cada una de las manifestaciones como un reguero de pólvora. El gobierno ha decidido no realizar los comicios el 24 por razones de seguridad. El estallido de alegría atronó en todo el territorio y se redoblaron las consignas que exigen que Martelly abandone el cargo. Mientras él no renuncie, nadie se irá a su casa, gritó subido al techo de un vehículo de los luchadores haitianos, y miles de brazos se levantaron haciendo la V de la victoria. Así está el panorama por estas horas, a pesar del ninguneo y la tergiversación mediática en una nación a la que América Latina y el Caribe le deben tanto. Entre otras cosas, los vientos libertarios de 1804 que iluminaron las luchas independentistas posteriores. Ahora lo que hace falta es que en cada uno de los países donde los malos gobiernos impulsaron invadir Haití con tropas latinoamericanas, se haga todo lo posible para que esa vergüenza concluya de una buena vez. Y que a cambio, las organizaciones populares del continente eleven su solidaridad concreta con quienes en las calles están peleando con todos los medios a su alcance por la definitiva independencia. Y pues bueno, que pues aplaudimos obviamente pues que los compañeros haitianos y compañeras haitianas pues hayan decidido levantarse y decir que pues no están de acuerdo con este presidente que les han impuesto y pues que también basta pues de todo el la invasión que ha sufrido este país, ¿no? Sobre todo después de este tsunami que llegó a Haití y que en realidad pues vino a destruir pues un montón de de casas de la gente y demás, pero lo preocupante de todo esto es cómo se dio un clima de violencia por los alimentos, por el agua, ¿no? Recién que pasa como todo este suceso ahí en Haití, pues estuvimos encontrando notas en donde decían que pues las personas se tenían que, pues literal ahí sí prostituir por una botella de agua, porque por parte del gobierno no hubo ahí como ninguna ayuda hacia la gente que perdió todo prácticamente. Y como sabemos ahora en México, en América Latina, en Argentina, Chile, bueno, en todo el mundo, una de las herramientas que tiene el Estado para intentar callar la voz de quienes anuncian o difunden pues la violación a derechos humanos, las manifestaciones reprimidas por el Estado, los tratados, pues son una de estas formas es montar un espectáculo criminal a través de la vía jurídica, a través de sus herramientas, jueces, instituciones penitenciarias, etcétera. Y bueno, quien no está fuera de esto es el presidente de Resumen Latinoamericano. Y bueno, la Asociación Americana de Juristas, importante organización no gubernamental con estatuto consultivo ante el ECOSOC, representación permanente en la ONU de Nueva York y en Ginebra, ha emitido una declaración alertando sobre la causa penal abierta por parte de la Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina contra el director de Resumen Latinoamericano, el periodista Carlos Aznárez. En este texto, les vamos a leer el texto de la nota original, dice: declaración de la Asociación Americana de Juristas en apoyo al periodista Carlos Aznárez. La Asociación Americana de Juristas, AAJ, organización no gubernamental con estatuto consultivo en las Naciones Unidas, denuncia y rechaza cualquier intento de criminalizar al periodista y director de Resumen Latinoamericano, Carlos Aznárez. Alertamos sobre la apertura de un caso criminal, entrecomillado, en contra de Aznárez en Argentina mediante un procedimiento judicial iniciado por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, DAIA, en el cual ha pedido que se requiera a Google el acceso a todos los mensajes de correo electrónico del periodista desde julio del 2014. Esta medida viola el derecho a la privacidad y la protección de las fuentes de información de que goza cualquier profesional en el campo de la comunicación, y yo creo que sumaría cualquier persona que tenga un correo electrónico, que haga uso de este derecho al internet, por decirlo así, porque se supone que es un espacio abierto, no tendría que por qué intervenir en cualquiera de sus correos o redes sociales. Aznárez es un respetado periodista que informa sobre las violaciones de derechos humanos perpetradas por Israel contra el pueblo palestino y los horrores de la ocupación Gaza y Cisjordania. Aznárez está siendo acosado por ejercer su derecho a expresar públicamente su solidaridad con el pueblo palestino. La AAJ se solidariza con Aznárez y reclama: 1. El respeto a la libertad de expresión de conformidad al artículo 14 de la Constitución Nacional Argentina, que establece la libertad de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, y el artículo 19 de Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. 2. Que no se repitan acciones como esta contra trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación en respeto de derecho a la información y de expresar libremente sus ideas. Y bueno, este es un comunicado que ellos emiten el pasado 16 de enero de este año, y bueno, lo firman la presidenta de AAJ Continental, Vanessa Ramos, el presidente del Consejo Consultivo de la AAJ, que es Beinusk Smukler, espero pronunciarlo bien, y Hernán Rivadeneira, secretario general de esta asociación. Dejan sus correos por si alguien tiene interés en poderles escribir a los compañeros para tener más información. Pero bueno, pues recordando que Resumen Latinoamericano es un espacio abierto que no solo habla sobre, por eso se llama Resumen Latinoamericano, habla sobre la problemática que se vive en América Latina, y que son además compañeros muy críticos, muy honestos, y que desde aquí, bueno, pues nos sumamos a esta demanda del rechazo a este caso criminal en contra de nuestro compañero Carlos. Y tenemos nuestra última nota de esta ahora larga sección de noticias internacionales. Y tenemos que cientos de personas despiden restos de dos adolescentes palestinos. Cientos de personas se unieron este domingo al cortejo fúnebre, de Muhammad Nabil Alavi, de 17 años, quien resultara muerto la noche del sábado por una bomba que explotó prematuramente. Ani Alavilla, un familiar del adolescente y un portavoz del Comité de Resistencia Popular en la ciudad de Jerusalén Oriental de Abu Dis ocupada, dijo a la agencia MAN de Muhammad, originario de Abu Dis, había intentado colocar una bomba cerca de un sitio militar israelí el sábado por la noche cuando explotó antes de tiempo en sus manos, causándole la muerte. Las fuerzas israelíes no permitieron que las ambulancias tuvieran acceso a él, dijo Ani, y agregó que las fuerzas entregaron el cuerpo de Muhammad después de retenerlo durante 4 horas. Los restos del adolescente fueron llevados primero a un centro médico en Abu Dis, donde los médicos examinaron el cuerpo e informaron que los restos del chico estaban cubiertos de marcas de quemaduras y heridas. Durante el funeral de Muhammad, otros jóvenes llevaron su cuerpo desde su casa en Abu Dis a la mezquita de la ciudad para las oraciones especiales del mediodía y luego marcharon hacia el cementerio en el que fue enterrado. Muhammad fue detrás de una madre y sus dos hermanos, Ahmad de 15 y Mahmoud de 13. El padre de Muhammad Nabil murió en el 2002, a solo 40 días después de su abuelo. Darwish, fue asesinado por soldados israelíes. El abuelo tenía 65 años en el momento de su muerte. Ani, hijo de Darwish, había estado discutiendo con las fuerzas israelíes que estaban supervisando la construcción del muro de separación de Israel en Abu Dhabi cuando habría sido empujado a la muerte. Darwish estaba de pie delante de los soldados israelíes cuando durante una acalorada discusión y uno de los soldados le agredió, luego lo empujó, haciéndolo caer de espaldas en una zona montañosa. Murió inmediatamente, dijo Ani. Y bueno, pues decenas de palestinos de Yatah asistieron al funeral de Rukaya Abu Eid, de 13 años de edad, en el cementerio de la aldea de Al Carmel, este de Yatah. Rukaba Eid Abu Eid, originaria de la ciudad de Yatah, al sur de Hebrón, fue muerta a tiros el sábado por un guardia de seguridad israelí, tras presuntamente intentar apuñalarlo cerca del asentamiento ilegal de Anatot. El cortejo fúnebre partió de la mezquita Yatah al cementerio de Carmel, donde una huelga general se inició después de la muerte de Rukaya. Los participantes corearon consignas condenando los crímenes israelíes contra los palestinos, instando específicamente a la comunidad internacional a actuar en contra de las violaciones israelíes dirigidas a los niños palestinos. Los activistas han denunciado el asesinato de Rukaya, diciendo que el guardia israelí podría haber detenido a la joven sin matarla. El ataque reportado fuera de Anatot es el más reciente en medio de una ola continua de los disturbios en el territorio palestino ocupado. La semana pasada, otro joven de 15 años, también de Yatah, fue detenido por ser sospechoso de apuñalar y matar a un colono israelí en el asentamiento ilegal de Otneil. Un día antes de que otro colono, fue apuñalado y herido por un palestino en el asentamiento ilegal de Tekoa. Más de 20 israelíes han muerto en los ataques llevados a cabo por individuos palestinos desde el 1 de octubre. Más de 160 palestinos han sido asesinados por las fuerzas o colonos militares israelíes en el mismo periodo de tiempo, por lo menos 30 de los cuales eran menores de 18 años. Las autoridades israelíes han aplicado una serie de restricciones a las comunidades palestinas en Cisjordania desde que la violencia aumentó en octubre, incluyendo cierres de carreteras, sellando el movimiento dentro y fuera de los pueblos y ciudades y las campañas de detención. El área alrededor de Hebrón se ha visto especialmente afectada por estas medidas, lo que lleva a profundizar el resentimiento de los palestinos. El jefe del Estado Mayor del Ejército Israelí, Gadi Eisekot, dijo el lunes que sería un error imponer toques de queda y cierres en las comunidades palestinas, añadiendo que tales acciones serían un trabajo contra los intereses israelíes. Y pues así las cosas allá en Palestina, en donde no podemos, obviamente, en cuanto a números, 20 israelíes muertos contra 160 palestinos, de los cuales por lo menos 30 eran menores de 18 años. Entonces, bueno, pues desde aquí un abrazo solidario a los compas y compas que siguen resistiendo allá en Palestina. Vamos a un corte musical y regresamos en un momentito más aquí a Noticias de Abajo. Thank you. sentada en un jardín de sopor, sentada sobre la nada, viendo fantasmas de amor, con los dedos amarillos por los cigarrillos y excesos de dron. Cruzan mi mente solares, solares baldíos de amor. Ella se mece en su hamaca, enredada en el tiempo, con la mirada ya flaca, porque nunca regresó. Dicen los niños que juegan a ver quién adivina los vasos de ron. Cruzan mi mente solares, solares baldíos de amor. Es un cometa la imagen, es un mapa de vapor. Voy por cigarro, le dijo, se puso sombrero y cama regresó. Ya no arañen las nubes, le receto al doctor. Pero ella estruja lugares que dan a solares, baldíos de amor. Por sacudir al tendero, al policía y al dolor. Pero de aquel panadero, solo silencio encontró. Los días eran sospecha de algún enemigo con el odio a flor. Eran sus vidas solares, solares baldíos de amor. Supo de alguien que sabía adivinar el color, y en un teléfono viejo ella escupió su dolor. Miles de gentes perdidas le dijo lejano interlocutor. Eran sus vidas solares, solares baldíos de amor. Es un cometa la imagen, es un mapa de vapor. Voy por cigarro, le dijo, se puso sobre el cama, regresó. Ya no araña en las nubes, le recetó al doctor. Pero ella estruja lugares que dan a solares, baldíos de amor. Solares baldíos, baldíos de amor. Solares baldíos. ML Noticias de Abajo. Desde el Ombligo del Monstruo. Ahora vamos a estar en nuestro espacio de Desde el Ombligo del Monstruo, que es el espacio de noticias nacionales. Y desde Cortamortaja nos presentan una nota que se llama Acribían al locutor de Radio Comunitaria de Santiago La Hoyaga. La nota dice así: Santiago La Hoyaga, Oaxaca, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones se dieron cita en el tramo carretero Santiago La Hoyaga, Magdalena Tlacotepec, donde durante la tarde de este viernes una llamada al servicio de emergencias reportaron que dentro de un mototaxi se encontraba un cuerpo sin vida. En el lugar de los hechos se encontraba el cuerpo inerte de quien en vida respondió al nombre de Reinel Martínez Cerqueda, de 43 años de edad, quien al parecer viajaba a bordo de un mototaxi del grupo ONSA, con número económico 11, con placas PS-3MX, cuando fue acribillado. Los agentes estatales realizaron las diligencias correspondientes para posteriormente trasladar el cuerpo del infortunado en una ambulancia a la ciudad de Ixtepec para la necropsia de ley. Cabe señalar que el acribillado se desempeñaba como locutor de una radio comunitaria, Radio Manantial, en Santiago Loayaga, en donde familiares y amigos se encuentran consternados por tan triste acontecimiento, señalaron testigos. La agencia estatal AEI realizó las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los supuestos presuntos responsables de este terrible asesinato. Esta es la nota, es muy pequeña, vamos a seguir investigando sobre el tema de este locutor de esta radio comunitaria de Santiago Loayaga, de Radio Manantial. Ellos transmitieron el 92.1 de FM en el estado de Oaxaca, así que bueno, pues estaremos al pendiente para que salgan más noticias y presentarles cómo va el caso de sumándola a esta lista de pues otro compañero asesinado de una radio comunitaria. Continuando con información de Oaxaca, tenemos una nota que pueden encontrar en la página de los compas de desinformémonos.org que se titula Oaxaca, la disputa por el aire. Vi en lengua vinizá o zapoteca significa aire, significa espíritu. Para nosotros el aire no solo representa la vida, también transporta a los seres queridos que han muerto. Cuando uno muere, su espíritu es aire y regresa al pueblo. La lucha contra los proyectos eólicos que pululan por el Estado entonces tienen también este elemento. Quieren cambiar el rumbo del viento, del aire, de nuestros espíritus, de nuestros seres queridos. Carlos Martínez Fuentes, integrante de la Radio Totopo de Juchitán, Oaxaca, es quien explica lo que antecede. Radio Totopo, con sus 9 años transmitiendo en conjunto con los espíritus que están en el aire, también forma parte de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco. El surgimiento de la radio fue producto de la pura necesidad. Por un lado, como herramienta de lucha en la resistencia al proyecto Plan Puebla-Panamá, que engloba el sistema de eólicos que se aplican entre esos dos puntos. El surgimiento de la radio fue producto de la pura necesidad. Por un lado, como herramienta de lucha en la resistencia al proyecto Plan Puebla-Panamá, que engloba el sistema de eólicos que se aplican entre esos dos puntos. También porque la tradición de los pueblos indígenas de Oaxaca, como las de la mayoría, es oral. La radio vino como anillo al dedo entonces. En Oaxaca se hablan 16 idiomas diferentes. La tradición oral indígena es la clave por la que existen las radios comunitarias y las asambleas comunitarias. Sus principales apoyos, explica José Juan Cárdenas, integrante de la organización Comunicación Integral Comunitaria. Esta organización trabaja fortaleciendo y promocionando los procesos comunitarios de comunicación, sobre todo facilitando el acceso de las comunidades a la tecnología necesaria para ocupar el aire, cabina, antenas, micrófonos, transmisores de FM, los que instala. A saberse, en Oaxaca se habla mixteco, zapoteco, chinanteco, chatino, mazateco, chontal, chocholteco, ixcateco, amuzgo, mije, triqui, cucateco, huave, soque, nagua y afromestizo, entre otros. Sus 94 municipios están regidos por sistemas normativos internos, por medio de los que las comunidades participan en la elección de sus autoridades, usando los procedimientos ancestrales propios de cada comunidad. El aire es parte del territorio y por lo tanto es una forma de mantenerse y sobrevivir como pueblo. Oaxaca se estremeció en 2006 del movimiento magisterial a las barricadas callejeras en las que participaron miles de personas y organizaciones de todo tipo. De esa efervescencia surgió la primera radio comunitaria, Radio Plantón, como herramienta. El surgimiento de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Oaxaca, APO, hace que los pueblos retomen la palabra y que luego quieran transmitirla. Ahí es en donde la gente les cayó el 20 de la importancia de los medios de comunicación y de la necesidad de tomarlos, explica José Juan. Él mismo explica que los pueblos vinizá o zapotecos, así como muchos otros de México, utilizan más el habla que el texto. Las formas más exitosas de comunicación son la radio y el video. Nos sentimos más cómodos recibiendo información por esos medios, explica Martínez Fuentes. A pesar de su centralidad, como explica la cita más arriba, en la difusión de la información no existen datos de cuántas radios existen en Oaxaca. Sí se sabe que el uso del espectro radioeléctrico se ha extendido como nunca en los últimos 10 años. Si revisas la sintonía radial cuando estás en Oaxaca, vas a encontrar siempre una radio comunitaria de una comunidad cercana, aunque no todas son comunitarias. Hay muchas de uso comercial. En Tehuantepec, por ejemplo, existen 20 radios entre las que pocas son comunitarias, señala José Juan. Es que el aire es el centro para los oaxaqueños. Es un elemento de la madre tierra, clave para la subsistencia de los seres vivos en la tierra. Comenzamos a luchar por el aire porque no puede ser que lo quieran privatizar. Los planes de inversión privada y de despojo, por consiguiente, son aberrantes para los pueblos. Entienden desde el terreno. Neftalí Reyes Méndez integra el Servicio para una Educación Alternativa, EDUCA, dio algunos datos al respecto. Solo para la generación eléctrica y extracción de minerales, tienen planeado instalar 60 presas hidroeléctricas y 40 proyectos mineros. En la comunidad Magdalena Teitipac, se prohibió la minería tras expulsar a la empresa que explotaba la zona. Se conformó el Consejo de Ancianos, el Comité para la Defensa de Integridad Territorial y Cultura Local, y ¿qué más? La radio comunitaria Teití Radio Loba Terruño. Hay distintas formas de financiación. En el caso de San Juan Tabá, Villa Talea de Castro, proviene del municipio, elegida por el sistema normativo interno de cada comunidad. La otra, como el caso de Santa María Yaviché, creó una fundación para sostenerse. En el caso de Villa Talea de Castro, fue la propia comunidad que cooperó para la puesta en marcha de la radio. Radio Totopo, un ejemplo de resistencia. En 1994 aparecieron empresarios nacionales e internacionales que para comercializar el aire comenzaron a ponerle precio. Eso fue motivo de reflexión para nuestros pueblos. Radio Totopo heredó el nombre de esa forma de consumir maíz compartido por 5 naciones originarias: Chontales, Aicos, Ayuc, Soques, Zapotecas. Cada una tiene una forma particular de hacer y consumir el totopo. También entre nosotros ha existido discriminación, ha habido conflictos, pero frente nos hemos unido para defender nuestro territorio, el Istmo de Tehuantepec. Una manera de expresar esa nacionalidad común es apelar al totopo, que representa la diversidad cultural y a la vez la unidad de las naciones del sur de Oaxaca y Veracruz. Explica Carlos Fuentes, tomamos el nombre totopo para unir a los pueblos. Los empresarios y algunos antropólogos le espetan a los comunitarios que su argumento no tiene base científica, que no hay forma de probar que hay espíritus en el aire. Es parte de nuestra cosmovisión que hemos conservado durante miles de años. No tenemos que sustentarla científicamente, agrega. Desde el año 2012, los Aicos y los Zapotecos se unieron para enfrentar a la empresa Eólicas del Sur, Exmareña Renovables, responsable ahora de extender los proyectos eólicos a la zona urbana de Juchitán. Y bueno, pues tenemos esta nota que está bastante interesante acerca pues del surgimiento de una de las radios en las cuales ustedes pueden escuchar este noticiero, que es Radio Totopo desde Juchitán, Oaxaca, y a los cuales les mandamos un abrazo y un saludo fraterno para ellos y pues que continúen con el trabajo que están haciendo. Y ya yéndonos al norte de la República Mexicana, queremos comentar un poco sobre la Caravana Nacional por los 43 en Ciudad Juárez. Hace un reporte radiofónico vía equipo Rodríguez, el pasado sábado 16 de enero en la ciudad de Juárez, diversas organizaciones realizan el recibimiento de la caravana que están realizando por todo el país, padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero. Se realizó una rueda de prensa y un foro testimonial en el plantón que mantienen trabajadores despedidos injustamente por solicitar un sindicato independiente a la maquiladora Lexmark. Las organizaciones presentes fueron Asamblea Popular Regional, Paso del Norte, Centro de Derechos Humanos, Paso del Norte, Movimiento Magisterial, Resiste y Madres, Padres y Familias con Hijos Desaparecidos y Desaparecidas. Y bueno, pues esto es parte de este reporte en audio. Y bueno, en este momento vamos a escuchar el audio de los compañeros para que, bueno, podamos escuchar este reporte radiofónico que mandan desde Ciudad Juárez, Chihuahua. El 6 de enero, en Ciudad Juárez, se realizó la recepción de la caravana nacional que impulsan los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Dando declaraciones y su testimonio en el plantón, que sostienen más de 70 trabajadores de la maquiladora Lexmark, realizaron una rueda de prensa y un foro con otras organizaciones. Le damos la palabra a los padres y madres. Queremos dar a conocer desde el día 26 y 27 de septiembre, donde pues en la ciudad de Iguala ocurrieron los hechos, donde se pues, supuestamente el gobierno diciendo que era el crimen organizado quienes habían asesinado a 3 estudiantes, 3 personas civiles, y donde se llevaron a 43 estudiantes, donde casi a 16 meses no sabemos el paradero de los 43 estudiantes. Mi nombre es Bernabé Abraham, mi hijo Adán Abraham de la Cruz. Y escuchamos a la gente, a los obreros, a todas las organizaciones presentes, gritando que no están solos y haciendo el conteo que a lo largo de todos estos meses se ha venido haciendo. 48, 49, 40, 41, 42, 43. Continuamos con la participación de una madre de los normalistas desaparecidos. Yo me llamo Margarita Zacarías y mi hijo se llama Miguel Ángel Mendoza Zacarías. Pues nosotros no confiamos nada de todo lo que venga del gobierno ni de la PGR. Nosotros siempre vamos a aceptar, aunque sea ahora sí que una respuesta que uno no quisiera, quizás la vamos a aceptar, pero en realidad cuando nos digan nuestros expertos. Nosotros hemos depositado nuestra confianza en nuestros expertos independientes y nada más en ellos, no en otras personas que sean por parte del gobierno. Se nos ha tratado de comprar desde tiempo atrás, porque a nosotros hay padres a quienes les ofrecía dinero, nos ofrecía muchas cosas. Nosotros exigimos la presentación de vida de nuestros hijos, aunque somos pobres, pero nosotros no necesitamos nada del gobierno. Gracias a las organizaciones, a los colectivos, a todas las personas que nos han apoyado. Buenos días a todos los medios de comunicación. Mi nombre es Cristina Bautista Salvador. Soy la mamá de Benjamín Asensio Bautista. Estamos a más de 15 meses que no sabemos nada de nuestros hijos, conociendo, recorriendo a todos los países donde tenemos, sabemos que también están desaparecidos. Pues lo que yo les puedo decir como madres y padres de familia, nosotros luchamos no nomás por los 43 estudiantes, luchamos por todos, porque hay miles y miles de desaparecidos. Son 27 mil desaparecidos, ¿y dónde están? Entonces tenemos que sumarnos a nuestra lucha, a levantar la voz, todos juntos, y juntos vamos a lograr, porque no podemos quedar callados y dejar a nuestros hijos donde están sin saber nada de ellos. ¡Justicia! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Serás indispensable! ¡Presentación con vida y castigo a los culpables! Buenos días, mi nombre es José Luis Méndez Pérez. Soy estudiante de la normal. Estuve aquí el 26 de septiembre. He tenido un camino largo, lleno de todo, de injusticias, de mentiras, lleno de represiones. Y se ha visto desde mucho más antes cómo actúan contra la gente que está luchando por sus derechos, por la gente que los conoce y quiere que se hagan valer, pero desafortunadamente a esas personas las asesinan, las desaparecen, las encarcelan, y así es como llegamos a este punto, porque la normal de Ayotzinapa es una normal de lucha. Palabras del director del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Óscar Enrique. Y tenemos 15 años y una de las líneas de trabajo es precisamente la desaparición forzada. Acompañamos a 9 familias que han desaparecido a sus hijos, sus vidas, sus experiencias. Eso nos ayuda a entender todo lo que ha pasado de Ayotzinapa. Cuando vino el del Comité de la ONU, pues dijo que era una problemática generalizada, sobre todo en el norte de la República, que hay organizaciones en Monterrey, en Coahuila, en Chihuahua, en Sinaloa, en Baja California, todo el mundo buscando personas desaparecidas. Le damos la palabra a Norma Lagunas, que está en representación de madres y padres con hijas desaparecidas de Ciudad Juárez. Estoy en representante de madres y padres y familiares. Somos los encargados de investigación de encontrar a nuestras hijas. Llevamos toda clase de información, llevamos direcciones, llevamos nombres, llevamos fotos, y aún así nunca las encuentra. Y quiero decirle a los padres de los 43, pues que aquí estamos, que nosotros sabemos y entendemos y estamos pasando por el mismo dolor que ellos. Y quiero decirles que aquí tienen muchas familias y que estamos en la lucha y que vamos a seguir luchando para que no haya más desapariciones ni que más madres ni familias sigan sufriendo por esto. Gracias. ¡Las madres de Juárez nos marcan el camino contra el feminicidio y este gobierno asesino! Bien, continuamos con la participación de Selene, obrera despedida del Exmark, quien permanece junto con sus compañeros en plantón a las afueras de la fábrica. Selene Caro, yo vengo a la presentación de todos los obreros en pie de lucha de aquí de Ciudad Juárez y les quiero dar la bienvenida a los padres de los chicos desaparecidos. Te quiero que sepan que no están solo los compañeros, que todos estamos en pie de lucha, pero que todos los apoyamos. Así como nosotros hemos recibido mucho apoyo de mucha gente, también nosotros queremos hacerles saber que ustedes no están solos. Nosotros los vamos a ayudar, que nosotros como madres, como padres, no nos imaginamos el dolor que ustedes están pasando. Ya les damos las gracias por haber venido. ¡No están solos! Quiero Fong por la Asamblea Popular Regional Paso del Norte. La Asamblea ha estado apoyando todos estos movimientos y no podemos estar más que contentos de ver de que hoy hay una unidad entre estos movimientos y nos están convocando a luchar juntos. Porque es preciso denunciar que el mal, que los males que provocan como respuesta a estas luchas es el mismo. El Estado mexicano está haciendo políticas internacionales con las grandes transnacionales para explotar la mano de obra mexicana, así como despojar a los campesinos de su tierra y programar un estado de terror para poder doblegar a la sociedad. Así como en Ciudad Juárez, cuando en el 2008 se militarizó y vimos cómo crecieron las desapariciones, los asesinatos, los secuestros, las desapariciones de mujeres, así mismo en el sureste mexicano, conforme se van militarizando los caminos, vemos cómo son atacadas las comunidades, precisamente las comunidades en donde hay recursos naturales valiosos, cómo se destruyen los derechos laborales, cómo se ataca los derechos del magisterio, tratando de generar un magisterio que solamente eduque para la producción y no para la liberación. Que no basta que se unan las organizaciones, sino que esta lucha tiene que ser acompañada por miles y quizás millones de mexicanos y mexicanas, que todos juntos tenemos que tratar de transformar esta situación, porque esta situación no puede seguir así. Gracias, compañeros. El profesor Ilish Álvarez, por el Movimiento Magisterial Resiste. Queremos informarles que el Movimiento Resiste es un movimiento magisterial que nació ya hace 8 años por la cuestión de la desaparición de los servicios de seguridad social. Al ver pasar esta situación, pues lógicamente como maestros nosotros nos sentimos muy adoloridos y es por eso que estamos aquí apoyándolos. Queremos decirle que el movimiento está conformado a nivel estatal y que esta lucha la hemos venido denunciando desde que pasó esto. ¡De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste! Hasta la victoria siempre, camarada. ¡Bravo! Terminan las participaciones en la rueda de prensa. Cubriendo los movimientos sociales. Equipo. Ignacio Rodríguez. Continuando con información de los compañeros y compañeras de Desinformémonos, tenemos que comuneros de la isla Tiburón rechazan megaproyecto y reclaman cambio de autoridades. El proyecto Tiburón Agua y Energía asedia la costa oeste de Sonora, en el extremo costeño que queda casi a la misma altura que la península que es, de la península que es Baja California. Dos comunidades pueblan la región, Comca, Punta Chueca más al sur y Desemboque al norte. Ya tenían experiencia, están queriendo entrar en el territorio, pero nosotros estamos en pie para impedirlo. Si en este momento no hay ninguna minera trabajando en la zona, es porque la gente del lugar así lo decidió. El último caso fue con una empresa junior, pequeña escala, de capitales sonorenses, que estaban en la etapa de exploración del terreno, pero empezaron a abrir caminos en los cerros sin consultar a la gente. Nunca hubo reunión ni asamblea. Cuando nos dimos cuenta, llevaban 5 meses en el territorio. Explican desde el grupo de jóvenes defensores del territorio Comcac, era septiembre de 2014. Ante la evidencia del saqueo, los inquietos habitantes más jóvenes empezaron a moverse para informar que las cosas no estaban bien hechas. La empresa había acordado con una sola familia de Punta Chueca y se amparaban en eso para entrar al territorio. Los demás no estábamos de acuerdo. Convocaron a una asamblea, los representantes de la empresa llegaron armados a esa primera reunión. Llegaron queriendo sobornar a una buena parte del grupo de jóvenes, que el dinero nos podía servir para que estudiáramos y que saliéramos adelante, nos decían. Pero nosotros ya tenemos estudios y aunque no los tuviéramos, la gente de nuestro pueblo no acepta ese tipo de cosas. Sí convencieron a 2 referentes de la comunidad, de esos que tienen peso en las opiniones y para ellos el grupo de jóvenes de la localidad, el trabajo se complicó. No nos querían escuchar después, pero el tiempo pasó y las maravillas de las que hablaban en sus promesas no pasaron. Como habían entrado sin acuerdo de la comunidad ni la aprobación de la asamblea, se logró para el trabajo por medio de la Guardia Tradicional de la comunidad. La Guardia Tradicional existe en la zona desde 1970. Tiene el reconocimiento de la comunidad y en esta ocasión sirvió para frenar el proyecto que no tenía la licencia social que requiere explotar los bienes naturales de una comunidad X. Nos han regresado desde la Guardia Tradicional, empezó a decomisarles el material que sacaban. y luego a confiscarles la maquinaria. Mantienen desde entonces el sitio resguardado. Una alerta y un problema quedaron instalados después de eso en la comunidad sonorense. El alerta fue la llegada del proyecto Tiburón, que debería catalogarse como un multimegaproyecto. Proyecta construir una planta desalinizadora de agua, un proyecto de energía mareomotriz que se obtiene aprovechando las mareas, además de una explotación minera en la isla de Tiburón y un proyecto turístico. Nos enteramos en mayo pasado de que había un proyecto para esta zona, pero fue gracias a un vecino que está en Estados Unidos y él, como está en contacto con universidades de allá, nos envió el informe que la empresa hizo. El proyecto Tiburón, hasta donde los vecinos pudieron averiguar, pretende instalar la desalinizadora en el canal o estrecho del Infiernillo, entre el continente y la isla Tiburón. Las turbinas generadoras de energía mareomotriz en la boca del canal y en la isla el proyecto turístico. Atrás quedarían, por ejemplo, la plena subsistencia de las dos comunidades de la región Comcac, basada en la cacería que practican. Precisamente en la isla que quedaría dividida del continente, es de la isla de donde salen los recursos para la comunidad. Cuando empezaron a preguntar entre los comuneros si les habían presentado un proyecto, pero nada que ver con ese, sino que la empresa se había limitado a platicarles sobre la instalación de un arrecife de coral en el canal, nada más lejos. Hasta donde saben, la empresa que se da a conocer con el nombre de Fantasía de Tiburón, Agua y Energía, está compuesta por capitales sonorenses y estadounidenses, y que también han metido la cuchara en la cuestión empresarios mineros de la zona de Chihuahua. El problema que quedó instalado o evidenciado tras la primera lucha antiminera y que se acentúa con la llegada del monstruoso tiburón Agua y Energía es la falta de confianza que hay en la comunidad a las autoridades tradicionales. No están funcionando como deberían, están haciendo cosas que afectan a la comunidad. El presidente de Bienes Comunales viene haciendo un mal manejo de los recursos que surgen de las tierras comunales y en la zona hay mucha necesidad. Ya hace más de un año que hay zonas enteras que viven sin agua potable. El presidente comunal simplemente dejó de pagar y la cortaron. No solo desvió fondos comunitarios a vaya a saber uno dónde, sino que mira con simpatía la instalación de estos proyectos que la comunidad rechaza. La solución, a pesar de que la autoridad sea elegida internamente, está afuera. Y este jueves 21 tienen un round importante. Para que las autoridades comunales puedan ser reemplazadas, la Procuraduría Agraria del Estado debe habilitar la realización de una asamblea extraordinaria. Llevamos el pedido de remoción en agosto pasado, pero nos dieron largas. Nos exigían un padrón actualizado de comuneros, cuando eso es algo que ellos tienen disponible. Nos dijeron que el proceso estaba mal hecho, pero no nos dijeron por qué. No nos dieron argumentos. El 11 de enero último, hace menos de 10 días, ingresaron el segundo pedido en la Procuraduría Agraria para que las autoridades comunales sean reemplazadas interinamente durante un año, hasta que sea nuevamente el plazo de que la comunidad elija según sus usos y costumbres. La decisión la toman este jueves 21 y la comunidad espera que de una vez la burocracia externa, que no conoce las dificultades que están pasando desde hace un buen tiempo, habilite lo que la comunidad exige. Pues bueno, esto es lo que está pasando ahí en el norte de la República Mexicana con los compañeros de la isla Tiburón, a los que pues los quieren despojar tanto pues de sus recursos como pues también del trabajo y de la forma de vida que tienen ellos allá. El pasado miércoles 20 de enero entraron en paro laboral alrededor de 500 trabajadores de la empresa de autobuses Dina, localizada en el corredor industrial de la ciudad Sahagún, Hidalgo, para exigir su adhesión a una organización sindical que los represente y dé estabilidad laboral. Esto es una nota que titulan los compañeros de Somos el Medio, que se llama Granaderos y Empresa Dina arremete contra trabajadores. En otras de las demandas de los trabajadores, el aumento salarial y exigen el cese de los malos tratos por parte de la empresa, entre los que destacan abusos laborales y sexuales. Alfredo Yacent Islas Vera, secretario general del Frente Minero de Dina Camiones, dijo que hay mucha injusticia, mucho acoso laboral y en parte acoso a las compañeras sexual por la misma gente de confianza, denunció. Asimismo, mencionaron que son obligados a trabajar más tiempo de lo establecido, esto sin que se presente una paga extra, además de recibir amenazas de pérdida de trabajo en caso de que no se apeguen a lo que ellos mismos, bueno, a lo que les están imponiendo. Comentó que una de las inconformidades de los trabajadores tiene con Dina Camiones es el bajo salario que percibe, que es de más de 1,100 pesos a la semana. Se nos hace muy poco tomando en cuenta las ganancias que tiene la empresa por la venta de camiones, por lo que estamos exigiendo el pago de al menos 1.800 pesos a la semana. Ante esta situación, los empresarios solicitaron el resguardo por Granaderos para impedir que los trabajadores regresen. Por la noche del 23 de enero, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal desalojaron a los trabajadores de la empresa, donde los uniformados llegaron y golpearon a 4 empleados, quienes posteriormente fueron detenidos. Trabajadores indicaron que, pese a que tenían una huelga pacífica, los granaderos arremetieron a macanazos contra los trabajadores, quienes decidieron retirarse. Hasta el momento, la empresa es resguardada por policías para evitar que los trabajadores regresen. La empresa Dina cuenta con contratos millonarios con Colombia, Costa Rica y Nicaragua, siendo una de las empresas que obtuvo la mayor inversión en años recientes. Y bueno, pues esto es lo que nuestros compañeros trabajadores están pasando pues por esta empresa titulada Dina. Tenemos por acá el boletín de los compañeros y compañeras del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que pues, se encuentra ubicado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y esto es respecto al quinto aniversario de la muerte de el Tatic Samuel Ruiz. Y dice así: hace 5 años, Tatic Samuel Ruiz García se despedía de nosotras y nosotros para iniciar una nueva etapa de vida luminosa. Hoy recordamos su persona, honramos su memoria y recordamos sus palabras y enseñanzas. Actualmente vivimos una crisis de derechos humanos en nuestro país. Los miles de asesinatos y desapariciones son solo un ejemplo de ello. Tenemos también miles de personas desplazadas internas, de migrantes, de quienes se encuentran en la cárcel con un juicio injusto, de mujeres asesinadas y que viven violencia por el simple hecho de ser mujeres, de torturas, de niñas y niños y ancianos que ven vulnerados sus derechos más básicos y elementales. Las defensoras y defensores de derechos humanos se encuentran en alto riesgo. La Madre Tierra está siendo herida de muerte por las y los poderosos que buscan acabar con ella para tener beneficios para ellos mismos. La minería, las hidroeléctricas, los proyectos de infraestructura afectan la vida de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas, de sus lugares y espacios sagrados. El legado del Tatic Samuel Ruiz por la defensa de los derechos humanos desde la opción preferencial por los pobres es de gran vigencia. Las y los defensores no podemos voltear a la mirada a los signos del tiempo que nos interpelan día a día. Somos conscientes de que la justicia no vendrá de los poderosos. Nosotras y nosotros tenemos el compromiso de construirla desde abajo, en lo cotidiano, en los pueblos, comunidades y procesos sociales que trabajan por la autonomía y la libre determinación, desde la indignación y la valentía de las mujeres y hombres víctimas y sobrevivientes de derechos humanos que acompañamos en la búsqueda de la justicia y en su lucha contra la impunidad. Hoy es un tiempo de lucha y de esperanza. Las palabras del Tatic Samuel Ruiz dirigió en su momento a un grupo de organizaciones que trabajamos hoy resuenan en nuestros corazones y motivan nuestra acción. Les pido establecer una mirada y actitud colectiva que sea sensible y cercana a los procesos comunitarios luminosos, en particular a los procesos liberadores de las y los indígenas y de las personas colocadas en situación de vulnerabilidad. Tomando el ejemplo de nuestro fundador, las y los que integramos el Centro de Derechos Humanos, reafirmamos nuestro compromiso por la defensa de los derechos humanos al lado del pueblo pobre y excluido. Caminamos juntas y juntos tomando de ese pueblo dirección y fuerza. Y bueno, pues este es el comunicado que, o boletín que sacan los compas del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas. Y vamos a un corte musical, volvemos en un minuto más. ¿Cómo serían las ciudades? llevado nuestra forma de ser. Nuestra callada locura, nuestro mágico ayer. Baila conmigo en el patio al amanecer. Bajo este pelo de lluvia y contra ley. Bajo este pelo de lluvia y contra ley. Esta noche sabe alivio mi alma. Venos aquí tan brutales como los perros fumando, dándole origen al fuego con el ardor del amor. Y aunque seamos los tristes, siempre soñamos despiertos. Nuestra callada locura, nuestro mágico ayer. Baila conmigo en el patio al amanecer. Bajo este pelo de lluvia contra ley. Bajo este pelo de lluvia y contra ley. Bajo este pelo de lluvia y contra ley. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Ya en nuestra columna caminera tenemos una nota de los compañeros de desinformémonos.org.mx titulada La segunda década del desarrollo Macri, presidente visto desde los movimientos argentinos. Y bueno, pues sabemos que Mauricio Macri es el nuevo presidente de Argentina y este lleva una marca de clase tatuada en la frente, hijo de un magnate. Su aparición como personaje mediático sucedió en ancas de un club de fútbol, Boca Juniors, del que fue presidente, gerente y mecenas. De ahí saltó a la arena de la política partidaria, fue casi mecánico. Ganó la gobernación de la ciudad de Buenos Aires. Su gestión fue esencialmente represiva. Creó la policía metropolitana, engordando el aparato represivo, 6.000 agentes, que a su vez fue puesto a trabajar en coordinación con la Policía Federal. En conjunto, protagonizaron los tres episodios más sangrientos de los últimos 5 años. 3 personas muertas en el desalojo del Parque Hidroamericano el 7 de diciembre del 2010, que había sido tomado por cientos de familias migrantes, haciendo visible la crisis en el acceso a la vivienda que enfrenta la ciudad capital. La represión en el Hospital Borda, el 26 de abril del 2013, dejó decenas de heridos y 8 detenidos. El desalojo de la Sala Alberdi, el 12 de marzo del 2013, un teatro y espacio cultural autogestionado, donde 2 reporteros de la Red Nacional de Medios Alternativos fueron heridos con munición real, reprimido con balas de plomo. El resto del tiempo, su fuerza policial se entretuvo en perseguir y asesinar pibes pobres, o sea, niños y gente pobre. Hace pocos días acompañamos a una familia de víctima de gatillo fácil. El policía que mató a Matías Casas fue condenado a 20 años de prisión. La forma en que lo hizo fue macabra, le dieron una golpiza ya estando muerto. Lo que cuenta Ralmu Kamku, en el párrafo que antecede, no ocurrió en Buenos Aires, sino en Neuquén, una de las provincias argentinas patagónicas cordilleras asediadas por las empresas mineras, petroleras y el fracking. En Neuquén es Relmu, que es mapuche, un pueblo originario dividido en dos estados, Chile y Argentina. En octubre del 2015, Relmu y otros dos integrantes de la comunidad Huincul Nehuec fueron acusados y absueltos después de tentativa de homicidio y daño agravado por resistir una orden judicial en favor de una de las empresas petroleras que explotan pozos en sus territorios ancestrales. En Relmu, una mujer indígena de 37 años, referente de la resistencia mapuche contra el avance de la explotación petrolera, los fiscales le pedían 15 años de cárcel. El daño, la nariz rota de un auxiliar judicial por una pedrada durante el bloqueo de la comunidad, le planteó a la Apache Corporation en los últimos días del 2012. La funcionaria de la justicia había bajado a la comunidad en compañía de representantes de la petrolera para obligar a los mapuches a que abrieran paso a las máquinas de la empresa en su territorio. Mientras a nosotros nos montaron un juicio en una globa, una carpa gigante en medio de la Plaza Zapala. El juicio por la muerte de Matías fue un lugar prácticamente escondido. Al policía que lo mató lo sentenciaron a 20 años, que es casi el mismo tiempo que la condena que a ella le pedían. La Argentina no vivió 12 años en un paraíso socialista con el kirchnerismo. El gatillo fácil no fue una política exclusiva de las policías macristas, sino que se expandió con una masacre en cuentagotas y millones de que mueren de uno a uno a manos de las fuerzas del Estado a lo largo y ancho del territorio argentino. La Argentina no vivió 12 años en un paraíso socialista con el kirchnerismo. Hubo un auge de las detenciones arbitrarias, de los fusilamientos por gatillo fácil, de la tortura y muerte en los lugares de la detención, explica María Carmen Verdú, referente de Correpi, la principal organización antirrepresiva del país, que además de llevar adelante casos frente a la justicia, ha realizado la minuciosa tarea de construir un archivo de casos disponibles en la web, si los quieren encontrar, que permitan hacer visible la pandemia. A pesar de haber matado un pibe por día, de haber fusilado a 20 personas en manifestaciones y haber sancionado 7 leyes antiterroristas, las CA lograron el consenso de aparecer como un gobierno no represor. La diferencia, explica Verdú, a la luz de la represión de los trabajadores de Cresta Roja y los municipales de La Plata, es que el macrismo no se preocupa por enmascarar su política. Y es cierto, tienen muy claro dónde van y cómo lo van a hacer. La coordinación represiva practicada en la ciudad de Buenos Aires fue convertida en realidad a comienzos de enero. La Policía Metropolitana y la Federal fueron unificadas bajo un único mando político, como lo hacen en México, a las órdenes del jefe de gobierno porteño. La megafuerza policial disponía de 20.000 efectivos solo para actuar en una capital federal. Lo dijo el propio Macri: si hasta ahora hemos podido coordinar y trabajar en conjunto entre la federal y la metropolitana, imagínense ahora que es una misma fuerza. El discurso represivo fue incluso por parte de su campaña política, la mano dura que reclaman los sectores de la burguesía a los que él, claro, representa. Desde la ruta A88, no muy lejos de la capital de la provincia cordobesa, una de las integrantes de la asamblea de autoconvocados que forma parte de la CAMPE que tienen frenando a Monsanto, reconoce que el cambio de gobierno es un tema que han estado conversando. Con Macri hay un discurso más explícito en cuanto a las lógicas del saqueo y de la discriminación, también sobre su vínculo con las multinacionales y la profundización de ese modelo. Como muestra dos botones. Como ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, Macri nombró a un ex empleado de Monsanto, Leonardo Sarkis, en San Juan, provincia en donde el Marricol vertió 1 millón de litros en una solución cianurada al curso del agua que abastece el agua potable de Jachal y los pueblos circundantes. Puso a Gustavo Fariña al frente de la Secretaría de Seguridad de la provincia, que trabajó para las mineras Yamad, Gold Corp y la propia Barrick. O sea que, como les decíamos, los políticos van, vienen y juegan, y solo son los monopolios los que se quedan ahí. En Veneradores del Poder, así aparece una empresa de peligro a Monsanto, una propaganda de peligro a Monsanto, que pueden también ver en este, en esta nota, y que bueno, pues representa por supuesto al gobierno argentino. Veamos esto como algo beneficioso, ya que tal, que tal vez no va a haber tanta confusión en la gente con un discurso tan explícito. A veces la gente reacciona ante los casos que se dicen en cadena nacional. Este discurso evidencia que vuelven a los noventas, que el neoliberalismo está a flor de piel. Y bueno, pues esto es muy cierto. No creo que haya que decir que volvió el neoliberalismo, porque el neoliberalismo nunca se fue, según Raúl Sivechi. Desde el sopor húmedo del verano de Montevideo, Raúl Sivechi afirma que estamos viviendo el fin del protagonismo al frente de los gobiernos latinoamericanos. No creo que haya que decir que volvió el neoliberalismo, porque el neoliberalismo nunca se fue. Lo que se puede decir que, con propiedad, es que el modelo extractivo sigue adelante con más fuerza, con más apoyos políticos, se profundiza más. Lo que cambia es el clima político más polarizado, con una ofensiva de la derecha y de las fuerzas pro-yanquis. También hay un cambio importante en la percepción de algunos jurados políticos y mediáticos, y jugadores, perdón, políticos y mediáticos. El intelectual Charrúa apunta que quien lo explica cabalmente es Mariano Félix, profesor de la Universidad de La Plata, en un artículo reciente publicado en Contrahegemonía. Es el comienzo de la segunda década del neodesarrollo. El macrismo vino a completar el proceso de ajuste heterodoxo, iniciado en la última presidencia de Cristina, sostiene Mariano Félix. Vino a radicalizar el proyecto hegemónico. En lugar de atacar los fundamentos de la crisis, en el gobierno de Cristina operó sobre los efectos de la misma, intentando desplazar en el tiempo los límites del proyecto neodesarrollista para llegar ganador a las elecciones presidenciales del 2015. No lo logró. Las luchas. Quien quiera que gane o no gane, al quien afecta son a los pueblos. Nosotros no votamos, no creemos en este sistema democrático. No nos representan estas personas, ni siquiera los partidos de izquierda. Sentencian desde Córdoba. Algo similar plantea desde Nauquén Relmuc Eñamcu. Nosotros no somos ni macristas, ni K, ni de izquierda, ni de derecha. Y sé que eso a veces duele, pero la izquierda puede ser igual de racista y discriminadora que la derecha. Tal vez no en el campo popular, pero sí con los pueblos originarios. El gobierno que pasó no era nada popular. Los últimos 12 años fue el periodo en que se produjeron más muertes de indígenas por enfrentarse al modelo extractivo. Lo que está en juego es la vida, es la salud, es el ambiente. Están los datos de las investigaciones del CONICET, Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica, y de la Facultad de Medicina, que revelan que el promedio de cáncer en la localidad es elevadísimo respecto a la media nacional. Lo padecen 7 de cada 10 malvinenses, apunta desde el bloque de Monsanto. Malvinas Argentinas ha sido y es uno de los puntales en las denuncias de los efectos nocivos de las fumigaciones con agrotóxicos desde las madres de Isahuingo, anexo, la Asamblea Malvina, lucha por la vida, y las que se le fueron sumando desde la ciencia y algunas facultades de medicina. El nombre de Andrés Carrasco aún suena fuerte en esas latitudes. El científico que falleció en mayo del 2014 fue el primero en probar los impactos y efectos devastadores del glifosato en embriones. También fue perseguido y cuestionado por su comunidad de intelectuales, porque ante la evidencia recabada, Carrasco decidió hacer público el resultado de sus investigaciones antes de que pasaran previamente por la burocracia del conocimiento científico. Las publicaciones de los resultados en una revista arbitrada, en cambio, se comunicó con Darío Aranda, uno de los periodistas que más y mejor ha cubierto todos los temas relacionados con el ambiente, la salud y las poblaciones originarias. Habemos más de 30 pueblos indígenas en la Argentina. En Formosa están los Com, Pilaga, Huiche, Nibacle, y que vienen de años de ser atacados, donde han sido perseguidos y criminalizados por parte de Félix Díaz, su referente. Han violado mujeres, han golpeado chicos, han incluso asesinado a allegados a Félix para aislarlo. Explica Relmu que tras haber sobrevivido en dos extensos acampes en la ciudad de Buenos Aires, el primero en el 2011, los sostuvieron durante un año sin que fueran nunca recibidos por el gobierno, el segundo de 3 meses en el 2015. Los pueblos originarios del Formosa se conforman en una organización llamada Copihuincni. En esta provincia todavía existen enfermedades que se pretenden erradicar, como el mal de Chagas o la tuberculosis. Son los hermanos los que sufren estas enfermedades donde se mueren desnutridos. Y eso, bueno, pues por supuesto solo pasa en las poblaciones indígenas. En el acampe contra Monsanto se mantienen alertas tras el giro judicial ocurrido el 30 de diciembre, cuando el fiscal Víctor Chapeiro ordenó el desalojo del predio. Nos llamó la atención que el fiscal se haya atrevido a firmar la orden de desalojo y encima una tan pobre porque no tiene ningún sustento jurídico para desalojarnos. No explica qué leyes estamos violando, y aunque la fiscal suple y congeló la ejecución de la medida aún se supone está vigente, por eso en Malvinas tiene la planificación de una serie de movilizaciones para la semana pues siguiente, que en realidad pues sería esta semana donde los compañeros están ya movilizando. Y bueno, aparece en una de las fotografías de esta actividad que tienen de este acampe, que bueno, pues algunas consignas como fuera Monsanto, y bueno, teniendo en cuenta pues que Monsanto apoyado por principalmente Macri. Lo particular y a mi criterio principal del acampe es que hemos generado un espacio fuerte de lucha en los 2 años y 4 meses que llevamos. Estamos creando una alternativa que demuestra que se puede vivir con otro modelo de producir alimento utilizando semillas orgánicas y sin fumigaciones, de incorporar conocimientos ancestrales, de cultivar otros vínculos. No solo cuestionamos el modelo productivo, sino el de la vida. Se puede ser autónomo, se está construyendo algo acá. Eso es lo interesante. La sorpresa fue otra para los pueblos originarios. El gobierno macrista ordenó el traspaso del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social al de Justicia y Derechos Humanos. La cuestión indígena siempre se manejó con una lógica asistencial en la Argentina, que no nos consideraban un sujeto de derechos, sino un sujeto de asistencia. El traspaso no abre la puerta para impulsar la discusión de una política territorial. Nunca estuvimos en la órbita del Ministerio de Economía, a pesar de los megaproyectos que sostienen el país, están asentados en nuestros territorios, mientras los hermanos siguen empobrecidos materialmente. En el final hubo un punto álgido. Macri convocó a los pueblos originarios a reunirse con él y los representantes de los distintos pueblos acudieron a la cita. ¿Por qué reunirse con Macri?, se le pregunta a un referente mapuche. Nosotros siempre reclamamos la posibilidad de entablar diálogo. No acordamos nada con Macri ni negociamos ningún puesto de trabajo, como se dijo. Tampoco podemos seguir mirándola por la tele. Si somos conscientes de que el día que no obtengamos respuestas, no nos va a ser difícil volver a la resistencia, porque es de donde hemos estado desde el origen de la Argentina como país. Más interesante tal vez poner el foco de luz sobre las repercusiones de los pueblos originarios que cosecharon a partir de esta reunión desde los más diversos puntos del aspecto político. Macri puso al frente del Consejo Nacional de la Mujer a una feminista reconocida. Se refiere a Fabiana Túñez, que viene de las luchas. Cuando hablamos de la gente, a nadie se le ocurrió decir que esta mujer se había dado vuelta o que le habían cooptado, mientras que a nosotros sí, nosotros no asumimos ningún cargo. Lo único que hicimos fue acudir a una reunión. Eso refleja la discriminación que hay. Y bueno, pues esto es parte de lo que está pasando en la Argentina. Parece importante presentar esta nota como parte de esta columna caminera, porque bueno, pues Macri ha sido un presidente que le hemos estado dando seguimiento, porque de Macri me parece que, bueno, de Macri, de Enrique Peña Nieto también podríamos hacer un análisis de cómo va a estar cambiando este modelo de derecha en los países, cómo intenta rebasar la supuesta izquierda. Y que también podemos ver que la diferencia entre la derecha y la izquierda solo es ser, quitarse la máscara, ¿no? Y ser más real y decir, nosotros vamos a reprimir mano dura, como lo dijo Macri, y sobre todo mano dura para los pueblos indígenas, que pues no solo en Argentina tienen esta denuncia, también en Venezuela y en otros países, donde según avanza esta oleada de izquierda, donde los pueblos indígenas evidentemente no existen. Con esto cerramos la columna caminera, nos damos un corte musical y ya regresamos para finalizar con eventos, cotorreos y muchas actividades que les tenemos para invitar. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Tenemos ahora los eventos, cotorreos y más, y tenemos que en el Chanteolín se va a llevar a cabo una actividad a la que han llamado Compartición de Saberes sobre Agricultura para un Mundo Nuevo. Estas se van a realizar el 30 de enero, el 6, 20 y 27 de febrero. Y pues dice un poco la invitación: sabemos que no podemos seguir viviendo como hasta ahora. La vida está en peligro y somos los únicos que podemos cambiar la situación. Considerando que ya viene el temporal, vemos que tenemos una nueva oportunidad de establecer una nueva relación con la naturaleza, que sea de respeto, conocimiento profundo, convivencia, cuidado y reciprocidad. Tenemos todo para romper la dependencia del actual modelo agrotóxico industrial. El esfuerzo de muchas personas nos permite ahora alcanzar el sueño de una vida mejor. Solo necesitamos de mucha voluntad. Abordaremos una serie de reflexiones temáticas y prácticas que nos ayudarán a discernir nuestra propia relación con la naturaleza, el ser humano y la vida toda. Entre otras cuestiones, y por decirlo de una forma muy sintética, estarán incluidas las siguientes: la agricultura natural practicada por Masanobu Fukuoka, la agricultura orgánica promovida por Jairo Restrepo, Ignacio Simón, Sebastián Piñeiro, entre otros, la teoría de los trofobiosis, la microbiología del suelo, la microbiótica, la importancia de las semillas y su situación actual, la agrohomeopatía. Entre las prácticas que se llevarán a cabo estarán las siguientes: abonos fermentados tipo bakashi, biofertilizantes, caldos minerales, nendo dango, biocarbón activado, reproducción de semillas de microorganismos de montaña, importancia y uso de las harinas de roca, harina de huesos y fosfitos. Habrá distintas formas de colaboración, como se le facilite al participante, sea monetariamente, en especie, con tequio, etc. Pero es importante el registro para poder organizar los alimentos y los materiales. Lo más importante es que estemos preparados para seguir construyendo la autonomía como forma de alcanzar la justicia y la libertad. Y pues ellos dejan un correo, informes y registro a chanteolin.mexico@gmail.com. Y para quienes no sepan dónde se encuentra ubicado este espacio, está en Río Elba, casi esquina con circuito, esquina con circuito interior, muy cerquita del Metro Chapultepec. Bueno, pues otros de nuestros cotorreos, eventos y más, lo acabo de perder. Ahorita lo encontramos. Y bueno, podemos tener una actividad también por nuestro compañero Fernando Bárcenas. Bárcenas Castillo, nuestro compañero que se encuentra detenido en el penal reclusorio norte, este penal de preventivo. Y bueno, es una concentración en esta semana en solidaridad con Fernando. Se suma esta concentración en el Tribunal Superior de Justicia, que es Avenida Revolución número 1340, el 28 de enero a las 11 de la mañana. Así que bueno, pues invitamos a todos los que quieran participar en esta jornada de actividades por el compañero. Este jueves 28 tenemos esta actividad a las 11, así que pues sí, quienes puedan hacerse este espacio para poder hacer esta concentración en el tribunal, nos parece que sería muy importante. Y entre las otras cosas que queremos invitarles también es que tenemos un taller para quien quiera asistir. Es para un poco la capacitación un taller de radio comunitaria. El Comité Ciudadano y Vecinal La Guerrero va, invita a todos los interesados del taller de radio comunitaria, que iniciaría este martes 26 de febrero de este año a las 4 de la tarde. La sede es en el comité en Zarco número 115, entre Moctezuma y Eje 1 Mosqueta, a unos pasos del Metro Guerrero. Dan vuelta del Metro Guerrero y ahí van a encontrar la sede del comité, es en Zarco número 115. El contenido de este taller pues va a ser una primera charla: para qué nos sirve la radio comunitaria, que es se les va a enseñar a hacer edición de audio, entrevista, locución, escaleta de programa, armado de cabina y muchas cosas más. Si quieren conocer esta propuesta, el cartel, lo vamos a subir a Noticias de Abajo para que ustedes lo puedan consultar y bueno, pues puedan asistir a estos talleres de radio con el comité de La Guerrero en La Guerrero va. Bueno, pues con esto terminamos de todas nuestras actividades, noticias, espero les guste y les sirva este programa. Recuerden, Noticias de Abajo es gracias al esfuerzo de los medios libres, redes comunitarias, autónomas o como se les diga. Nos escuchamos el próximo miércoles durante el día, porque nos pueden descargar, nos pueden escuchar por redes comunitarias. Recuerden visitar nuestras redes sociales y bueno, pues estaremos aquí al pendiente de lo que pase en este México de Abajo.